Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación. La ensalada. Mezcla de saberes y sabores al gusto. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una emisión más de La Ensalada. Yo soy Citlali Aguilera Lira y a nombre de Sol, de Lupita, de Daniela, Miriam, Sari y Antulio, les damos la bienvenida este martes gozoso que tenemos aquí en la capital del estado de Veracruz. Desde Radio Universidad Veracruzana los estamos saludando. Recordemos que ustedes se pueden comunicar con nosotros al 817-5115, que es el teléfono de Radio UV, y también nos pueden mandar un WhatsApp al 2281-040477. Estamos de celebración, de doble celebración, porque el 20 de mayo siempre se celebra por parte de la ONU el Día Internacional de las Abejas, y el día de hoy estamos celebrando en todo el mundo el Día Internacional de la Diversidad Biológica. Todos los 22 de mayo así se ha conmemorado. Así que el día de hoy vamos a hablar de biodiversidad, vamos a hablar sobre el ser humano como agente de cambio, pero del cambio que comienza desde el tejido social y comunitario. Para esto escribí una décima, a ver qué les parece. Madre Tierra hace un llamado a los guardianes que tiene para ver si le protegen toda vida que ha formado. El humano ha despertado y cuida la diversidad. Nosotros, la humanidad, debemos construir caminos. Recuerda, somos amigos y hacemos comunidad. Y así comenzamos La Ensalada. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Porque la sustentabilidad se puede vivir. En el estudio el día de hoy se encuentra una persona que consideramos varios, que lo conocemos, que siempre está en armonía y sobre todo es congruente con lo que manifiesta en su día a día, con lo que piensa, con lo que comparte a través del habla y en su quehacer cotidiano también así lo hace. Estoy hablando del doctor Enrique Vargas. Él es integrante del Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes de la Universidad Veracruzana. Enrique, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Y bueno, pues como ustedes escuchan, vamos a hablar sobre sustentabilidad, pero una sustentabilidad que no es un adjetivo. No vamos a hablar de la bolsa sustentable, el proyecto sustentable, la radio sustentable. Vamos a hablar de cómo podemos nosotros que en nuestras venas y en nuestra piel realmente se pueda vivir la sustentabilidad. Más adelante también tenemos varias secciones. Selene Garrido y Alejandro de Radio Más nos comparten un reportaje muy interesante sobre el negocio de la basura. Tenemos una cápsula también a cargo de Cultura Colectiva que nos dice que sin abejas nos quedamos sin aguacates, como ven. Fíjense, muy a propósito de que estamos celebrando el día de hoy el Día Internacional de la Biodiversidad. En el tema de la comida y de la agricultura, que es lo que nos compete aquí en La Ensalada, fíjense que 3/4 de las especies agrícolas del mundo dependen de las abejas, muy a propósito también del Día Internacional de las Abejas. Y la pregunta sería, ¿nosotros nos alimentamos de manera sustentable, comemos o devoramos la biodiversidad? Con esta pregunta nos quedamos y vamos a escuchar entonces la cápsula de Cultura Colectiva. Sin abejas te quedarías sin aguacates. Adelante. Pronto no tendrás aguacate, almendras, ni manzanas, ni algodón. Solo te alimentarás de maíz, arroz y trigo. Todas las abejas están muriendo y desaparecen misteriosamente. Hay un colapso de colonias. Es la extinción de las abejas. Einstein lo aseguró. Si la abeja desaparece de la Tierra, el hombre lo hará 4 años después. ¡Einstein nunca dijo eso! ¿Qué? Que Einstein nunca dijo eso. Perdón, ¿eres una abeja? No, esto no es B-Movie. Soy un abejor salvaje. Más grande, más sexy y más peludo. y nadie se va a quedar sin aguacates ni sin playeras solo por las abejas. ¿Cómo? ¿Entonces quién más va a morir? Mira, esta es una abeja. Conocida como abeja de miel, se trata de una de las 20.000 especies de polinizadoras, pero la única domesticada. Su otro nombre es abeja europea. Fue introducida en las conquistas por todo el mundo. Y las estadísticas demuestran que desde los años 70 su población ha disminuido a casi la mitad. Y yo soy una de las 245 especies de abejorros salvajes. No hay datos concretos de mi población, porque no hay cómo medir a los rebeldes como yo. Pero se estima que mi población ha descendido un 87%, debido a varias razones. Una de ellas es Varroa destructor, un parásito que vino con las abejas melíferas y que afecta a nuestro sistema circulatorio. Prácticamente nos chupa toda la sangre, o llamada también hemolinfa. Pero los pesticidas, como los neonicotinoides, son la mayor amenaza. El estrés generado por la actividad humana, la poca presencia de flores salvajes o los monocultivos, son otros motivos por los que muchos himenópteros estamos muriendo. ¿Entonces están extinguiendo abejas y abejorros? Sí, mira, te diré por qué somos tan importantes y te pongo dos ejemplos. Las abejas tienen un sistema de comunicación que las guía en busca de alimento. Producen grandes cantidades de miel y algunas de ellas polinizan exclusivamente ciertas especies de orquídeas. Junto con las abejas y otros insectos, polinizamos el 67% de las plantas con flor de todo el mundo y 40% de nosotros está en riesgo de desaparecer. Los abejorros no producimos tanta miel, pero tenemos más pelo en pecho. Somos más grandes y sexys. Polinizamos mucho más rápido, como demuestran los cultivos de tomate o arándanos. Trabajamos todo el año, llueva o haga frío. Casi no se habla de nosotros, pero contribuimos de una forma muy importante. 2.000 abejorros guapos como yo polinizamos la misma cantidad de flores que 375.000 de ellas. Nuestra extinción, junto con las abejas y otros polinizadores, significaría el colapso de la mayoría de cultivos. Por ejemplo, un 100% de las almendras dependen de ello, el 90% de los aguacates, los espárragos o el 50% de algodón. Y eso significaría pérdidas de 235 mil a 577 mil millones de dólares en cultivos mundiales cada año. Entonces sí, nos vamos a quedar sin comida y sin playera. Sí, por la abeja de miel, por mí y todos los polinizadores. No olvides suscribirte al canal y salvar a tus aguacates. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Y bueno, estamos en vivo en Radio Universidad Veracruzana, 817-5115 y en el WhatsApp 2281-040477. Como ya ustedes lo escucharon, está aquí en el estudio de La Ensalada el doctor Enrique Vargas. Él es investigador y fundador del Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes. Él pertenece, bueno, pertenece a muchas cosas, es ajonjolí de todos los moles. Recordemos que ajonjolí significa alegría, entonces eso también habla muy bien de el quehacer científico y de vida que hace el doctor Enrique Vargas. Es parte del cuerpo académico Diálogo de Saberes y Sustentabilidad Humana para el Buen Vivir. Dentro de las líneas de investigación y dentro de las líneas de generación y aplicación del conocimiento, en este cuerpo académico se habla sobre sustentabilidad humana y ecología organizacional comunitaria, además de otra línea que se denomina biomedicina sistémica y sustentabilidad comunitaria. Bienvenido nuevamente, Enrique. Gracias, es un gusto tenerte aquí en La Ensalada. Y antes de entrar en materia, nos gustaría saber qué desayunaste el día de hoy. Pues el día de hoy desayuné, pero primero mi vaso con agua, que siempre tomo al levantarme. Y unos 20 minutos después, o media hora, me comí unos mangos, así que ya ahora sí no están madurados, carburados, sino están sanitos. Y unas una tlayuda. Ah, muy oaxaqueño el día de hoy. Te iba a decir que te iba a gustar, porque ahí abajo de donde estaba venden unas tlayudas de champiñones, entonces pues de todo tenía, lechuga, frijolitos, aguacate, champiñones, quesillo y todo, entonces unas tlayudas y unos mangos. Oye, pues sin duda celebraste el Día de la Biodiversidad en ese desayuno. Sí, así es. Cuéntanos al respecto de este Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes, que se encuentra dentro de los centros de investigación que tiene la Universidad Veracruzana. Sí, pues mira, brevemente, a reserva que en algún programa podamos hablar en extenso, te cuento que esto viene desde mediados de los 90s, cuando algún grupo de académicos nos empezamos a juntar en torno a aquel entonces, cuando hubo un cambio de rectoría entre Gidi ¿el doctor Raúl? No. El anterior. Ahorita se me fue su nombre, querido amigo, perdón. En esa época empezamos a juntarnos académicos de distintas disciplinas. Víctor Arredondo. Y empezamos como a darnos cuenta que podíamos cambiar, que habían cosas que la universidad no estaba cubriendo. Formamos un primer grupo que le hicimos una presentación precisamente a Víctor Arredondo desde las artes en diálogo con las ciencias naturales, ciencias sociales. Eso fue en el año 97. Luego, a partir de ahí, empecé a coordinar en el año 99 y 2000 un grupo de diálogo entre ciencias naturales y ciencias sociales, que nos reunimos 6 años y que se llamó Grupo Lúdico. Estuvimos en La Tasca, en el Tierra Luna, pasaron cientos de personas por ahí, entre ellas Raúl Arias, Porfirio Carrillo y muchos académicos, Darín, McNabb. Y entonces ahí se empezó a forjar esta visión de la complejidad, de la transdisciplinariedad, del conocimiento para la sustentabilidad. Empezamos a echar a andar un seminario de sistemas complejos en el año 2003, el mercado Celotl, aquí en Radio UV en el 2003. Es cierto. Con Miguel Escalona y Elisa Blanchet. Y de ahí empezaron a surgir muchas cosas, y en el año 2005 le propusimos a Raúl Arias echar a andar un centro de educación para la sustentabilidad, líder en el mundo, como no lo existía, y ahora aún no, es difícil que hayan, yo viajé por muchos lugares del mundo, y este tipo de centros con todas estas características, transdisciplinario, el trabajo de la tierra, la ecoalfabetización, el diálogo de saberes, el ser cuerpo, el trabajo comunitario, etcétera. Y eso fue lo que surge en el año 2005 como parte del Instituto de Investigaciones Biológicas, que yo coordinaba el área de biología sistémica, y entonces entonces no era centro, sino estación, ecodiálogo, estación experiencial de ecoalfabetización y diálogo de saberes. Sí, de hecho este centro a veces, o muchos de nosotros lo conocemos como ecodiálogo. Centro ecodiálogo. En aquel 2005 al 2010 fue estación ecodiálogo. En el 2010 empezamos a crecer, muchos investigadores se adjuntaron, y ya Raúl decide hacer un decreto en julio del año 2010, y se funda ya el centro. Yo soy su primer coordinador, y después de eso se junta con el centro, el mismo día funda la COSUSTENTA. La coordinación universitaria para la sustentabilidad, con el plan maestro en el cual yo había participado junto con otros académicos, Santiago Mareo, Santiago Vázquez y otros académicos. Y entonces se funda COSUSTENTA, y entonces yo paso con Lázaro Sánchez a una subcoordinación. Trabajamos con Eduardo Ruiz durante muchos años en la COSUSTENTA, y echamos a andar con Lázaro y el equipo, el gran equipo, muchos de los programas que ahorita siguen trabajando. Y yo ya me regreso nunca me fui de Ecodiálogo, siempre estuve en Ecodiálogo, porque parte de Ecodiálogo no es cuestión de estar polinizando. Entonces, en fin, año 2010-2018 hemos estado trabajando en muchos proyectos. Se funda la maestría, se funda un programa que se llama Universitario para la Transdisciplina, el Diálogo de Saberes y la Sustentabilidad, que en mucho fue todo lo que antecedió a la Red Universitaria para la Sustentabilidad. Y ya se creó esta red que ahorita, al ratito les voy a platicar, que estamos trabajando decenas de académicos para tratar de ligar las labores sustantivas en un proceso en la investigación y la docencia desde el servicio en y con las comunidades a las que nos debemos. Y este es el escenario donde ahorita trabajamos en Ecodiálogo. Qué interesante, y creo que algo que hay que puntualizar es que nos estás dando fechas, nos estás dando plataformas institucionales, y creo que algo muy importante que estás mencionando son nombres. O sea, más allá de la institución tiene cara, tiene rostro, tiene voz, y creo que lo que nos estás diciendo a través de esta historia cronológica es que hay personas, energía que se ha involucrado en este camino hacia la sustentabilidad. Algo que nos interesaría saber de tu parte, muy a propósito del Día Internacional de la Diversidad Biológica, es cuál es el papel que funge o que tiene una universidad, en este caso la Universidad Veracruzana, frente a crisis planetarias, crisis ambientales, frente a modelos de sustentabilidad que de repente nos cuesta trabajo apropiarnos de ellos. Pues mira, yo creo que es un papel esencial. Asimismo, pero esto, hay una premisa, que es la universidad se vea honestamente a sí misma y se reconozca en sus pendientes y en sus necesidades de transformarse. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la universidad es protagonista también del desastre. La universidad ha sido parte de donde se han salido de esas tecnologías y esos procesos y esos profesionales que somos los que estamos haciendo este desastre. ¿Te refieres a la universidad como un ente que en cualquier lugar del planeta sucede? La universidad, la educación superior, uh-huh, es la herramienta fundamental para la expansión de esta manera moderna que tenemos de vivir, uh-huh, y que básicamente está significando, además de muchas cosas positivas, la autodestrucción de la humanidad. En la medida en que la universidad reconozca cómo ha contribuido para reproducir formas que crean profesionales que no tienen una formación ética, una formación humanista, una formación del corazón, como vamos a hablar más adelante, una formación ligada a las problemáticas de un pensamiento que vaya más de lo exclusivamente disciplinario, entonces la universidad tiene un papel esencial. ¿Por qué? Porque tenemos a las empresas, a los partidos políticos, al gobierno, a muchas entes que la verdad siempre están apurados, siempre están con otros intereses y no tienen esta posibilidad de construir un pensamiento crítico, autónomo, ligado de frente hacia la sociedad, desinteresado, para poder ver de frente la dimensión de las problemáticas y generar transformaciones. Uh-huh. Desde este lugar, la universidad probablemente es uno de los, junto con la sociedad civil, de los pocos ámbitos de esta sociedad moderna que puede empezar a dar pasos verdaderamente sistemáticos y verdaderamente radicales, es decir, que van hasta la raíz de los problemas, uh-huh, para empezar a crear alternativas. Esa es la magnitud del papel que la universidad puede y debe de jugar, y en eso es parte de lo que estamos trabajando. Y entonces, frente a ese problema que tú nos estás planteando, hay una gran posibilidad y oportunidad de desarrollar diferentes acciones. Pero ahora que te escucho, no solamente es un tema universitario, es tal vez un tema muy personal. Lo que está sucediendo es una crisis tal vez personal que no nos estamos nosotros mismos entendiendo. Sí. Así es, como Edgar Morán y algunas otras personas desde la complejidad y de la sistémica plantean, ni siquiera podemos pensar la policrisis. O sea, nos hemos encerrado tanto en un pensamiento fragmentado, hiperdisciplinario, que ni siquiera podemos concebir la dimensión de la policrisis que estamos viviendo. Entonces, en ese sentido, es que como sociedad, como individuos, estamos, nada más vemos caer los meteoritos y tapamos uno y tapamos el otro y tapamos el otro, pero se nos está incendiando todo, porque además, como los biodíceles, como los focos ahorradores, como tantas cosas, entre más tratamos de solucionarlo de una manera apurada y lineal, uh-huh, más problemas creamos. Entonces, es un problema de cambio de conciencia, es un problema de lo que en el proceso que estamos trabajando, Transición Jalapa, es un problema de transición interior. A ver, cuéntanos al respecto de este proyecto. Mira, como parte de la primera línea, uh-huh, que planteaste, estamos de sustentabilidad humana y ecología organizacional, estoy trabajando y colaborando con un colectivo que se llama Jalapa en Transición hacia el Buen Vivir. Y esta es una red mundial de redes en transición, Transition Network, que lo pueden buscar en el Facebook, en el YouTube, en el Internet. Y es un movimiento mundial de pueblos y biorregiones en transición a mediano largo, o sea, unos 20, 25, 30 años, uh-huh. hacia la no dependencia del petróleo, hacia el consumo local, hacia la gobernanza local, hacia todo lo que entramado en una red nos puede verdaderamente llevar a ser biorregiones con la posibilidad de vivir en la construcción de una sustentabilidad, como decías, no que somos sustentables, no existe ni siquiera la tierra a largo plazo, o sea, uh-huh. todo está cambiando, pero lo que sí podemos hacer es construirnos en prácticas cotidianas que tiendan hacia la sustentabilidad. Entonces, en esta visión de la transición, y donde también hemos trabajado durante 6 años en JICO, con JICO Hermoso y Sustentable, uh-huh, la Casa de Todos, proyecto. El mercado que estuvieron uh-huh. por allá en el Show de la Tierra, haciendo redes biorregionales, en donde los, por ejemplo, en Jalapa hay cientos de iniciativas, pero estamos aisladas. Entonces, el objetivo de transición no es hacer más huertos, no es hacer más mercados, no es hacer, sino visibilizar lo que hay y generar una visión sistémica, una visión de sistema, de conexión, para que juntos empecemos a vernos, empecemos a pensar, a sentipensar sistémicamente uh-huh. y a coordinarnos para empezar a generar agendas de qué queremos dentro de un año, dentro de 5 años, dentro de 10 años, cómo queremos trabajar con el municipio, cómo queremos trabajar con los empresarios, cómo queremos trabajar con la educación, y articularnos para que la sociedad tome en sus manos hacia dónde vamos y entonces podamos visualizar cómo queremos tener, por ejemplo, autonomía alimentaria local, no nada más nacional, uh-huh. un 80% de comercio y de consumo local, uh-huh. educación que esté centrada en educación para la vida y para el buen vivir, reciclaje de la basura, no producción ni consumo de plásticos, etcétera, que todo articulado vaya generando realmente una biorregión uh-huh. en buen vivir y sustentabilidad. Y eso que comentas, que ya existen diferentes iniciativas y tal vez solamente es entretejer esos vasos y generar vasos comunicantes entre todas estas acciones, y qué mejor que ese, ¿cómo decirlo?, pegamento aglutinador sea desde un enfoque sistémico y desde el sentipensar. Esa palabra qué bonita es, sentipensar. Antes de irnos a escuchar a Rubén Rada con una canción que se llama ¿Quién va a cantar?, nos gustaría que nos dijeras, Enrique Vargas, ¿qué es sentipensar? Pues mira, sentipensar es esta reunión que de algo que además nunca ha estado fragmentado, sino solamente nuestra mente racional lo hemos concebido, que es el corazón y el cuerpo separado del cerebro. Es volver a darnos cuenta que no existe el pensamiento abstracto aislado del sentimiento y de nuestro enraizamiento, y es más, de nuestro, como dice Gregory Bateson, de nuestra red de ecología de la mente, que es una gran ecología de la mente donde nosotros estamos conectados y somos parte de una de un proceso mental planetario. Entonces, el sentipensar, Orlando Falsborda, un sociólogo maravilloso colombiano, decía que lo oyó por primera vez hace 50, 60 años de un pescador del río Magdalena. Y el pescador decía, nosotros sentipensamos la tierra, sentipensamos el río, nosotros sentipensamos en nuestro vivir. Y de ahí Orlando Falsborda lo recuperó. Y ahora ya en la academia y en la educación, por suerte, ya se está hablando mucho de este sentipensar. Yo además enfatizo sentipensar orgánico, sentipensar conectado, para poder sentipensar totalidades, para poder sentipensar procesos específicos, generales, comunicarnos desde el corazón y desde el cerebro y desde todo nuestro cuerpo. Y todo eso es lo que quiere decir sentipensar. ¡Qué maravilla! Me recuerda, fíjate, a una breve entrevista que le hicieron a Eduardo Galeano, donde él comentaba que hay en algunas lenguas de pueblos originarios donde la traducción se pierde mucho. Pero hay lenguas donde, por ejemplo, dicen estoy bebiendo el agua, y al mismo tiempo en ese significado dice y el agua me bebe a mí. Con esto nos vamos a una pausa de música con ambiente. Vamos a escuchar ¿Quién va a cantar? Ya que estamos celebrando el Día Internacional de la Diversidad Biológica, estamos celebrando que podemos sentipensar, y esta canción es a cargo de Rubén Rada Silva. Él es de Montevideo, es conocido como el Negro Rada, y es cantante, compositor, percusionista y actor uruguayo. Vamos a escucharlo. ¿Quién va a cantar? Adelante. Cuando cuando se pierde toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Sí, claro. Si globaliza nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música del mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el canto? Si cada pueblo tiene un presidente que por lo menos rime con la gente, cuando el reparto sea más coherente, tendremos un planeta con identidad. Cuando el amor sea lo más urgente, no tendrá caso la guerra de Oriente. Cuando el racismo no tenga parientes, me sentiré orgulloso de la humanidad. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el canto? Pues esto fue ¿Quién va a cantar? De Rubén Radá. Seguimos en La Ensalada, transmitiendo en vivo desde Radio Universidad Veracruzana. Escríbanos su sentipensar el día de hoy, 2281-0404-77. Y fíjense que tenemos un gran sentipensar, porque hace poco celebramos que nuestro Congreso del Estado, aquí en el Estado de Veracruz, haya aprobado por unanimidad la prohibición gradual del uso de bolsas de plástico y la utilización de popotes. Desde el 31 de enero se propuso la adición de dos fracciones al artículo primero de la Ley Estatal de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial. En los cambios también se estipularon sanciones a los establecimientos, obviamente aquí en el Estado de Veracruz, que utilicen plásticos y poliestireno expandido. Entonces esto es para celebrar que ya tenemos una prohibición gradual. Vamos a ver qué tan gradual va a ser esto y cuándo ya vamos a poder ir a algún espacio público y comercial y no tengamos la necesidad de decir, por favor, no me sirva popote, sino que simplemente y de manera tácita esté ocurriendo. Y hablando sobre residuos sólidos urbanos, se encuentran aquí en el estudio de La Ensalada docentes a cargo de la asignatura de química de la Escuela de Bachilleres Ricardo Flores Magón de la Oficial B Diurna. Estoy hablando de Vicente Font Hernández y de la maestra Nayeli Aburto González, que desde Facebook Live la pueden ver. Y en los micrófonos se encuentra Edna Saraí Triano Pozos y Luis Antonio González Guevara. Ellos son estudiantes, junto con Andrea Sánchez, quienes están a cargo del proyecto Recicle de Llantas, Rodando y Creando. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo están? Bien, gracias. Gracias, es un placer estar aquí. Luis, Edna, cuéntenos al respecto de este proyecto. Bueno, ¿por qué desde la química, además? A ver, cuéntenos. Rodando y Creando es un proyecto ciudadano que se está llevando a cabo por los estudiantes del segundo semestre de la Escuela de Bachilleres Ricardo Flores Magón, Oficial B. Este consiste en el reciclaje y reuso de llantas para la elaboración de mobiliario y juegos para instituciones y escuelas necesitadas. Este proyecto surge en el 2016, sin embargo, las generaciones que han ido entrando se les han implementado este proyecto. Muy interesante. ¿Y por qué las llantas? ¿Cuál es la...? ¿Por qué piensan que es la materia prima o por qué la están utilizando como materia prima? Las llantas son un problema bastante grave de contaminación. Aquí en México se desechan muchísimas llantas y hay muchos desechos que provocan afectaciones al ambiente. Por ejemplo, las llantas pueden servir como criaderos de mosquitos que pueden ser dañinos para la salud. Las queman, ¿no? A veces. Ajá, las queman y provocan contaminación en la atmósfera. Y además, por ejemplo, en una ciudad como Jalapa, que tiene más coches que personas, ¡qué barbaridad! Sí, sí. Pues el gasto de llantas es demasiado. Entonces, también las llantas, cuando se encuentran en lugares marítimos o en suelo, impiden el paso del oxígeno, lo que causa que especies que viven ahí no puedan aprovechar de este gas. Claro. Como que voy entendiendo y comprendiendo por qué desde Química 2 se está impulsando este proyecto de recicle de llantas, Rodando y Creando. Yo recuerdo que en mis clases de química, si me gustaba o no la materia, era por el maestro y la maestra, ¿no? En este caso, ¿cómo ustedes han experienciado el hecho de cursar Química 2? Bueno, una vez que entramos a química pensamos que se nos iba a hacer muy difícil porque estamos con química orgánica. Ajá. Entonces era algo, un tema totalmente diferente, y cuando comenzamos a ver este proyecto y nos lo plantean los maestros, nos parece que es una estupenda idea porque nos permite concientizar a la población y nosotros también nos permite darnos cuenta de las afectaciones que están teniendo muchos residuos. ¿Y qué es lo que sigue en este proyecto? Bueno, este proyecto se espera concluir el 16 de junio con la entrega de mobiliario en la escuela primaria 20 de noviembre, ubicada en la avenida Fernando Gutiérrez Barrios. Aquí en la ciudad de Jalapa. Sí, en la colonia Luz del Barrio. Ah, muy bien. ¿Y cuál va a ser ese mobiliario? Ah, bueno, están desde banquitos, mesas, juegos, también macetas y botes de basura. Ah, muy bien. O sea que ustedes están haciendo la reutilización de las llantas para poderles dar, obviamente, un segundo uso. Y en este caso también una aportación a otra escuela primaria. Qué bonito, chicos. De manera personal, ¿qué es lo que a ustedes les ha dejado y a todo el equipo que conforma este proyecto hacer esta reutilización de llantas, Rodando y Creando? Pues se siente muy bien apoyar a otras personas que lo necesitan. O sea, no es más que una calificación, sino ayudar a personas que lo necesitan. Y pues nuestra labor, además de ecológica, también es social, porque nos enfocamos en los niños. Entonces, si nosotros ayudamos a los niños de temprana edad y ven que se están siendo ayudados, entonces ellos tomarán conciencia y a lo mejor en un futuro ellos harán lo mismo que nosotros, apoyar de la manera que puedan. Y seguramente cuando vayan ustedes a dejar ese mobiliario, van a aprender más de los niños y de las niñas de lo que ustedes mismos se imaginan. Chicos, modos de contacto, ¿cómo podemos enterarnos más sobre este proyecto? Tenemos un Facebook donde publicamos todo lo que hacemos, porque no solo somos un equipo, somos tres, que es el equipo suelo, el equipo agua y el equipo aire. Nosotros somos el equipo suelo, que tiene alrededor de 68 personas. Ajá, órale. Y pues somos 5 salones. Y entonces ahí vamos viendo, en la página de Facebook se puede ver todo el proceso. ¿Cuál es esta página? Comentos. Se llama Rodando y Creando. Rodando y Creando, así, así los buscamos en Facebook. Y así aparece. Ese es el modo de contacto. Sí. Perfecto. Bueno, chicos, pues les agradezco mucho que hayan estado aquí en la ensalada. ¿Algo más que con lo que se quieran despedir? Pues también queremos agradecer rápido a nuestros patrocinadores, que son las tiendas Parisina, tiendas Chedraui y tienda de pinturas Optimos, así como los laboratorios Alvax. Oigan, y también agradezcanles a sus compañeros, mándenles un saludo, y a sus maestros, a ver. Un saludo a todos los compañeros que nos han ayudado y a los docentes que están a cargo de todo. Muy bien, pues muchas gracias y muchas felicidades por este proyecto que surge desde la asignatura Química 2 de la Escuela de Bachilleres Ricardo Flores Magón, Oficial B, Diurna. Felicidades, chicos. Gracias. Oigan, y hablando sobre residuos sólidos urbanos, sobre reutilización, sobre reciclaje, vamos a escuchar un reportaje que hace Selene Garrido sobre el negocio de la basura. Vamos a escuchar el reportaje del día de hoy en La Ensalada. Adelante. Hace más de 20 años, un grupo de empresarios visionarios declararon al mundo que el negocio del futuro era la basura. Muchos se mostraron incrédulos. Hoy es toda una realidad. César Platas, con más de 10 años en el negocio, nos comparte su experiencia. Trabajando en lo que es el reciclado. Nosotros nos dedicamos a lo que es la parte de metales, que son metales no ferrosos, que esto se basa en aluminio de perfil, aluminio bote, aluminio cacerolas, aluminio en macizos motores, cobre, cableado de cobre, tubo de cobre, bronce, que viene siendo llaves, todo tipo de llaves, algunas tuberías, baterías también las compramos, el plomo, níquel. La empresa mexicana PepStar labora con 24,000 pepenadores diarios. Es la más grande del mundo y fue comprada por su gran éxito por Coca-Cola Company. Hoy en día, este negocio puede llegar a construir grandes fortunas e imperios, como el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez, hijo de Rafael Gutiérrez, conocido como el rey de la basura, por ser el líder de la Unión de Pepenadores. Lo impulsó dentro del Partido Revolucionario Institucional, PRI, y tras su asesinato en el 1987, Cuauhtémoc heredó el mote. También es hijo de Guillermina de la Torre, conocida como la Zarina de la Basura. Ahora en día, pues, hay gente que se ha hecho de muy grandes fortunas y ha sido un negocio que el reciclado es el... apostarle al reciclado es como el futuro. No hay negocio que te reintegre tan rápido tu economía. La basura es una excelente forma de hacer tus ingresos crezcan. Este negocio tiene la bondad que contribuye al concepto de comunicación y educación ambiental como plus. Pero ¿de cuántos pesos estamos hablando que podemos sacar en una buena semana o en un excelente mes? Bueno, hay variación en el metal porque se maneja conforme al valor del dólar o la bolsa. Entonces, por ejemplo, una semana tus utilidades pueden ir de 10,000 a 50,000 pesos o mensualmente puede ser de 20 a 30,000 pesos, 40,000 pesos en un mes muy bueno, ya pagando tus gastos de flete y empleados. El sistema de reciclaje en México es tan bueno que se compara con países europeos. Pero hoy, ¿alguien puede empezar a invertir en el negocio de la basura y reciclado o ya está saturado? Pues te puedes ir ya sea por el cartón, ya sea por el PET, ya sea por Tetra Pak, que es un empaque que todavía la gente no ha volteado bien los ojos al Tetra Pak, pero es un buen negocio también. Metal, sí hay mucha competencia en todo el tipo de metales, pero pues aún hay manera de cómo te dedicas a todo esto que es el mundo del reciclado. El éxito del reciclaje depende del compromiso de responsabilidad compartida entre sociedad, industria y autoridad. Para Irradia, Voz y Pensamiento Libre, Alejandro Enríquez. Y bueno, seguimos en La Ensalada. 2281-0404-77 es el WhatsApp. Ya se están comunicando con nosotros a través de Facebook Live. Lupita, ¿quiénes están por ahí? Pedro Moreno nos comenta muy buen programa, cuidamos a nuestras abejas. Y Daniela Aldazaba, sintonizando la ensalada desde el invernadero Escuela de Siembra UV. Muchos saludos, Daniela, muchos saludos, Pedro. Y también seguimos teniendo invitaciones, ¿verdad, Enrique? Para este viernes 25, algo va a suceder en la Universidad Veracruzana. Sí, nuestro seminario Haciendo y Aprendiendo en Comunidad, que ya lleva 4 años, es un seminario para docentes, para investigadores, para estudiantes. Nos reunimos el último viernes de cada mes en las salas de videoconferencias de la USBI de 9 a 1 de la tarde. Es un proceso de enriquecimiento de experiencias pedagógicas, de investigación, de sanación, precisamente para generar estos sentipensares. Y los invitamos porque realmente es un espacio de colaboración muy, muy rico. 9 a 1 de la tarde, el último viernes de cada mes, en la sala de videoconferencias de la USB Jalapa. No solamente tiene que ser comunidad universitaria. No, está abierto para toda la sociedad, uh-huh. Para académicos, para gente que trabaja en otros lugares, docentes, estudiantes, y en las regiones también, en las USBs y en las UBIs, uh-huh. También en las salas de videoconferencias de todas las regiones de la UB también se transmite y se puede participar. ¡Qué maravilla! Entonces seguimos haciendo extensa la información que desde la Universidad Veracruzana se va generando, gestando y polinizando, como lo menciona Enrique. Mandamos también un saludo al doctor Eduardo Ruiz, quien coordina este seminario, también colega y investigador del Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes. Se había quedado sobre el tintero, Enrique, el tema de sentipensar, y nos mencionabas tú que existe un proyecto que se llama Sentipensar Orgánico. Sí, bueno, tiene varias áreas. Estoy por sacar un libro que se llama Educación Simple, que está basado en el sentipensar orgánico y la ecopedagogía, una pedagogía para la vida. Y hay experiencias educativas, talleres, he estado dando conferencias en distintos lugares que me han estado invitando sobre esta educación para la vida. Pero todo esto está basado en una investigación que tiene 20 años que estoy realizando primero en Biológicas y ahora en el Centro Ecodiálogo, y donde trabajo sobre todo con jóvenes en experiencias educativas de la Universidad Veracruzana, pero también fuera de la Universidad Veracruzana, y en grupos como Transición Jalapa, donde enfatizamos esta transición interior, uh-huh. Que es una educación para la vida. Entonces, mira, el asunto es un asunto para nosotros de vital importancia. La humanidad desde hace 5.000 años, pero en particular desde hace 2.000 años en la tradición grecolatina y ahora en la tradición científica, hemos transitado por un proceso que casi es invisible para la mayor parte de la humanidad. Y es esta cuestión de separar el cuerpo de la mente, separar los sentimientos y las emociones de la razón, y además reproducir estas maneras desde la educación formal e informal. Uh-huh. O sea, que desde que entramos al jardín de niños hasta que salimos del postdoctorado o de la licenciatura o de la secundaria, estamos todo el tiempo sometidos a una educación que enfatiza la racionalidad como si fuera algo cerebral, uh-huh. Y como si simbolizar al mundo, abstraer esos símbolos y hacer operaciones lógicas con esos, uh-huh. Símbolos nos garantizará un buen pensar y un buen actuar. Y eso está ocasionando tremendos problemas para la humanidad, como personas, como colectivos y como sociedad. Me llega la pregunta, entonces, ¿cómo tendría que ser? ¿Cómo te lo imaginas? ¿O cómo puede suceder? Me gustaría leer esta cita de Masanobu Fukuoka, que es un, uh-huh, agricultor, ¿sí?, japonés. Dice, el ser humano occidental se cree firmemente que la naturaleza es una entidad que posee una realidad objetiva independiente de la conciencia humana. Una entidad que el hombre puede conocer a través de la observación, el análisis reductivo y la reconstrucción. En sus esfuerzos por aprender sobre la naturaleza, el hombre la ha reducido a pequeños pedazos. Definitivamente ha aprendido así muchas cosas, pero lo que ha examinado no ha sido la naturaleza propiamente dicha. Mientras que se esfuerza la mente lineal por comprender esta realidad, más escurridiza se vuelve. Un sistema autoorganizado es una entidad siempre viva, siempre cambiante, que cobra existencia por su propia voluntad en un gesto de consentimiento y cooperación que nunca es estático. Es decir, que estas formas racionalistas y fragmentadas de pensar al mundo nos han hecho creer que partiéndolo en picaditos, picándolo en pedacitos, uh-huh, y fragmentándolo, que es lo que quiere decir cuando decimos analizar. Si tú te fijas, todo mundo hablamos de vamos a analizar esto, hay que analizar esto, uh-huh, y creemos que al analizar estamos ya conteniendo de una manera efectiva con la realidad, y no nos damos cuenta de que son abstracciones que están muy lejos, la palabra no es la cosa, el mapa no es el territorio, y que para poder comprender y acercarnos y vivir, y como decías con el agua, ser conocidos y conocer en el mundo, no basta con racionalizar y abstraer, necesitamos poner el corazón. Entonces algunos educadores en todo el mundo ya están hablando de una educación del corazón. Y esto es real, o sea, necesitamos reeducar no nada más el cerebro, sino educar el corazón, uh-huh, reeducarnos, uh-huh, en el, sí, corazón, en el cuerpo en su totalidad, y como estos chicos, vincular la química y darnos cuenta que la química es la materia que está conectada con los problemas sociales, con los problemas ambientales, y, uh-huh, que trasciende eso, y que además podemos y debemos promover que los chicos le llenen de vida ese conocimiento para que sea significativo, para que se emocionen, para que pongan su corazón, para que su corazón también les ayude a comprender esa complejidad que la razón no acaba de, uh-huh, de abarcar. Y entonces vemos esa alegría y ese tesón y esa diversidad y esa creatividad con la que se convierten en agentes de la transformación y son felices y se preparan para ser seres humanos, para cuidar el planeta, cuidar a los otros seres humanos y cuidarse a sí mismos. Y aunándole a esto, pensar que cada uno de nosotros tiene una estructura de personalidad, una estructura de ser muy diferente y singular a los demás. Y desde ese lugar muy personal podemos explorar y detonar nuestro don, cual sea este. Pero si ese don lo ponemos a servicio de los demás, ahí es donde está tal vez ese cambio, esa transición que podemos hacer hacia otros modos sostenibles. Hablabas también de la ecopedagogía. Exacto. Oye, y también eso me remite a pensar en un investigador que está analizando por ejemplo, yo que soy bióloga, a eso me remito, las alas de una mosca, de la fruta. Pues sí, tal vez le interesen las alas, pero no lo está decidiendo de manera racional. Lo está decidiendo por un gusto, por un gozo, ¿no? O si te vas a meter a, no sé, termodinámica, aeronáutica y demás, tiene que ver con un gusto más allá de lo racional. O sea, si le hiciéramos más caso a lo que sentimos, que las estructuras y los conceptos y aquel, no sé, como orden social hegemónico que todo el tiempo nos está diciendo qué debemos de ser y simplemente dejarnos ser, tal vez cambiaría un poco las cosas, ¿no? Sí, exacto, totalmente. Pues el eco, pedagogía precisamente, uh-huh, tiene que ver, eco viene de oikos, y oikos en griego quiere decir casa, la red de relaciones que construye nuestra casa, no nada más las paredes, sino todo lo que entra, sale, el cuidado, el amor, el ambiente, los alrededores, el agua que entra, el aire que entra, el drenaje que sale. Entonces la casa es esa totalidad de relaciones, y la ecopedagogía, la educación para la vida, es una educación que efectivamente te nutre y te permite florecer hacia adentro, pero hacia afuera, y por eso el oikos, el casa. Uh-huh, entonces, uh-huh, es ese don, pero que se construye en el darme al otro. Uh-huh, es una, uh-huh, educación hacia adentro y hacia afuera. Y darse al otro donde también te alimentas tú. Pues es evidente, es que esa es parte, uh-huh, de la tragedia de la humanidad, que pensamos que si no, ¿qué me importa que el río de afuera esté lleno de porquería? Eso se me viene hacia mí, se me regresa en los camarones que me voy a comer. Sí, o sea, claro. Lo que pasa es que no lo vemos otra vez porque nada más la mente focaliza analíticamente, uh-huh, en un foco, y el sentipensar orgánico desde el corazón puedes entonces abrirte, ¿verdad?, a percibir. Eso estaba aquí desde hace miles de años. Nuestras abuelitas nos decían, no leas tanto, no te llenes de tantas ideas porque te vas a volver loco. Y esa sabiduría le estaba diciendo, déjale también un espacio al corazón, uh-huh, la intuición, el conocimiento de la feminidad. Uh-huh. Por eso estamos en el siglo y en el milenio de la feminidad. Ya llevamos milenios de machismo, de patriarcalismo. Ahora necesitamos recuperar el sentir con el corazón. Y me gustaría leer algo que dice, el corazón posee su propio sistema nervioso y en esencia es efectivamente un cerebro especializado que procesa tipos específicos de información. Las neuronas del corazón igual que las del cerebro, se agrupan en ganglios, pequeñas agrupaciones neuronales que están conectadas con la red neuronal del cuerpo mediante axones y dendritas. Estas células no solo participan en el funcionamiento fisiológico del corazón, sino que tienen conexiones directas con diversas áreas del cerebro y producen un intercambio de información no mediado con dicho órgano. Es decir, se ha visto que el corazón tiene 10 veces más influencia sobre el cerebro que el cerebro sobre el corazón, y el corazón tiene 100 veces más influencia sobre cada una de las células que el cerebro sobre esas células. El corazón manda campos electromagnéticos, pulsaciones mecanoquímicas que están controlando la expresión de genes, la organización de los tejidos y generando esa inteligencia orgánica que vibra en los músculos, en las vísceras, y que capta también información, campos electromagnéticos, y que permite dialogar con las personas, con las plantas, con el mundo, e integrarse con la parte analítica del cerebro y así generar un sentipensar orgánico. Esto se aterriza en prácticas pedagógicas que las practicamos en Ecodiálogos. Ayer tuve una experiencia de la FEL. Uh-huh. Está en una página que se llama dialogoscomunitarios.wordpress.com, en donde están las prácticas, donde tú puedes hacer trabajo de meditación en movimiento, empezar a relacionarte con las plantas, con los objetos, enfocando el corazón y despertando así una manera de relacionarte en un conocimiento orgánico que articula todo, incluido la razón, porque no es despreciar la razón. Y entonces deberíamos de ver de verdad a los estudiantes, lo que dicen, recuperan su capacidad de sentir, de respirar, de contender con el estrés de los exámenes, de relacionarse empáticamente con los otros compañeros, de relacionarse con sus profesores, de reencantarse con su propia carrera y de preocuparse por cuidar el mundo y de aprender desde el mundo. Esa es la ecopedagogía y ese es el rehacer este sentipensar orgánico. ¡Ay, qué maravilla! Yo creo que ya no tengo nada que agregar, que esto que tú nos estás colocando acá desde tu voz en los micrófonos de Radio V hace que todos nosotros reflexionemos, pero ahora sí la reflexión no solamente que pase a través de la mente, ¿no?, del corazón, también del estómago, porque es un momento muy importante donde nosotros también nos conectamos con el campo, con la agricultura, con la otra vida que nos da vida. Tenemos que despedirnos, no nos alcanza el tiempo, siempre aquí en La Ensalada, se ponen muy buenos los temas. No nos quisiéramos ir, Enrique Vargas, investigador del Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes, sin que nos digas tu última reflexión, con qué quieres que la gente que te esté escuchando en este momento se quede esa idea, ese sentipensar germinando en sus oídos. Pues yo diría el amor por el mundo que se exprese en esta espiritualidad, en donde me pregunto cada vez que voy a consumir algo, cada vez que le voy a pedir algo a la madre tierra, cada vez que voy a usar una bolsa de plástico, cada vez que voy a comprar un nuevo coche, cada vez que voy a andar en coche en vez de caminar, o cada vez que voy a comprar una nueva televisión o cambiar mi celular, o cada vez que voy a perder el tiempo más bien disfrutando de mi huerto y ganando calidad de mi vida, que me conecte con el mundo y que refleje mi amor en un verdadero cuidado y preocupación por el mundo. ¡Qué maravilla! ¿Modos de contacto del Centro Ecodiálogo y datos personales? Pues mira, está la página en la universidad del Centro Ecodiálogo, lo pueden buscar así, en Facebook también Centro Ecodiálogo, y en particular en los proyectos está Transición Jalapa, tanto en web como en Facebook, y dialogoscomunitarios.wordpress.com, Jico Hermoso Sustentable, que también lo pueden encontrar, y también el proyecto que ya hablamos en el show de la Tierra, que es Biomedicina Sistémica Integrativa UV.blogspot. Ahí pueden localizar todos los eventos, talleres, cursos que se dan, que son muchos, y que los invitamos a participar. Perfecto, y en la página de Facebook de La Ensalada también vamos a colocar ahí toda la información que nos ha comentado el día de hoy Enrique. Y de esa manera es que estamos celebrando, sentipensando el Día Mundial de las Abejas, el Día Mundial de la Biodiversidad. Nos despedimos. Esperemos que pronto estés de nuevo por acá en La Ensalada. Y nos vamos, Lupita, nos vamos, Sol. Yo soy Citlali Aguilera y a nombre de todo el equipazo que hace posible que esta ensalada nos la podamos comer y digerir de una manera saludable, rica y sustentable, les decimos adiós y que tengan un excelente martes. Hasta la próxima. Radio Universidad Veracruzana presentó La Ensalada con Citlali Aguilera.